sí, el Cherry Con. Sí. DJ Patio. Puñado Toy es Music. Ariel. Hey, hey, MR, MR. La cabina musical, nitrógeno. Katira. DJ Patio, puñando Toy, esto es un perreo. Popeye. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención. A todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más, la mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Contigo, Freddy, Freddy, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Mi amiga me ha contado poco a poco lo que le preocupa. Me dice que su apuesto enamorado no funciona nunca. Mi amiga me ha pedido que la bese porque está resuelta. Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca. La tiene sin cuidado lo que digan las demás personas. Decide ser saciada en el amor que es lo que más le gusta. Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta. Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca. Le falta mucho amor, mucho amor. Yo soy su amante, su delito soy, su consuelo soy, brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera, porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo. Yo soy la llama ardiente de su amor que no se apaga nunca, no, no, no. Tome de cualquier manera. Será porque le falta mucho amor. Soy su amante, su delito soy. Yo soy su amigo ideal, su cómplice por amor. Soy su razón de luchar. Son las 9 de la mañana. 6 minutos. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Que ya hoy es martes. Hello, hello, hello, ¿qué tal? Muy buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está siempre con nosotros, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, los que están desde temprano, enhorabuena porque están con buena música, con buena programación. Pero los que nos acompañan en el café de la mañana, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Hoy el día un poquito nublado, pero la temperatura no está muy baja, de modo que se puede andar con chaquetica liviana, no gruesa ni nada, porque pues hasta el momento por ahí dicen que hay un amago de lluvia, pero pues no sabemos. Es en el norte que se ha puesto así un poquito como flojito, pero ya le vamos a contar cómo amanecen sus ciudades con el tiempo hoy, que solo nos va a dar tregua hoy. Mañana vuelve y aprieta el sol. Eso está bien. 9 de la mañana, 7 minutos. 2 de la mañana, 7 minutos en Cali, Colombia. ¿Por qué? Porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo. Un saludo muy especial a toda la gente de Oriente Estéreo que nos escucha a esta hora de la madrugada. Están ahí, algunos llegando a casa, otros preparándose ya para ir a trabajar, porque la gente que se levanta, como los chicos y las chicas de los portales aquí, empiezan temprano y a las 4 de la mañana usted lo ve que van pasando de un lado para otro. Para uno salir a las 4 tiene que levantarse antes para prepararse y todo eso. Entonces, no crea, gente que madruga. El hecho que usted no madrugue todos los días, que diga, uy, hermano, a las 10, uy, tan temprano. No, eso es su vida, está bien, perfecto, para gente que madruga. Para todos ellos, buenos días. Ya los mencioné, mis amigos de los portales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El cafecito a esta hora, ¿cómo cae rico? Chévere. Y los que están ya currando también en las empresas, en las factorías, que salen a las 10 a tomarse el cafecito, pero ellos están escuchando. El otro día me decía un chico, mire, es que tenemos un radicito pequeñito y lo ponemos a tope ahí. Y ya cuando de pronto a alguno se le pasa de subir el volumen, vienen los chicos de aquí, los vascos, y los españoles dicen, venga, ¿y qué pasó con la radio hoy? Los llevan ya en el corazón también. Muy buenos días, le decimos a todos los amigos repartidores, para todos. Buenos días, que les vaya bien, mucho cuidado frente al volante, con tranquilidad, con serenidad, con responsabilidad. Bueno, chicos y chicas, porque también hay chicas ahí en el reparto a esta hora. Un abracito fuerte, esto sí, se toman un café cuando quieren. Y nosotros es very happy saber que están ahí, La gente que nos escucha en otras latitudes a través de las 3 W de nuestra página web, 3W Radio Latina.com, y los que nos llevan en la app de su móvil, ahí está Radio FM Euro Latina. De modo que Buenos días y bienvenidos a los que están al otro lado, los que están aquí en territorio europeo, los que están aquí mismo en territorio español, pero que nos escuchan en diferentes ciudades. Pues mire, para todos ustedes, levántese si no lo han hecho todavía, arriba, arriba, arriba, arriba, con ánimo, con ánimo. Ya tenemos 3 del décimo mes, o sea, octubre, el mes de los niños, niños y del Halloween. De modo que, bacano, chévere. Vamos con música y empezamos a preparar ya nuestro récord informativo, que tendrá noticias de Ecuador, de República Dominicana, de Perú. También tendrá algo de deporte, porque hoy hay Champions. El horóscopo del día. El tiempo, las noticias y las cosas curiosas. Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Ausencia consecutiva de Ángel. Y hoy no está de cumpleaños, estará de resaca el viejo. Y quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es y les identifica todos los días a esta hora de la mañana en su café de la mañana. 2 de la mañana, 11 minutos, 96.0, Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. 9 de la mañana, 11 minutos, Eurolatina, 107.1, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la mañana. Levántate con El Café. El Café. El Café sabe mejor. Pruébalo. Estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2:17, 9:17, y así amanece la ciudad donde impacta Eurolatina 107.1. Iniciamos con Madrid capital. Totalmente soleado en este momento, 17 grados, precipitaciones 0%, humedad 61%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima será de 34 y la máxima de 31 grados hoy en Madrid. Los que viajan siempre, todos los días hacia Madrid, los que tienen que hacer alguna diligencia en Madrid, ya saben que van a encontrar un buen tiempo. Nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz. En este momento, 16 graditos en Vitoria-Gasteiz, el mínimo fue 12, pero atención, que contrario al día anterior, la máxima hoy rondará sobre los 21 grados. No más, Probabilidad de precipitaciones 9%, humedad 94%, nublado. Viento 0 kilómetros. Repito, en este momento, Vitoria-Gasteiz tiene 16 graditos. De modo que hay que salir con el jersey. Y nos vamos para Bilbao, que en este momento tiene 19 grados, totalmente nublado. También la gente que va rumbo a Bilbao, escúchenlo bien. Porque la probabilidad de precipitación es el 19%, humedad 91%, 0 kilómetros la hora, esto es el viento. Ya pasaron la mínima, que era 15 grados, pero también va a ser bajita hoy la máxima. Está a punto de llegar ya a la máxima. Será solo de 21 grados hoy en Bilbao. Y nos vamos para la capital deportiva de América, la sucursal del cielo, Santiago de Cali, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. 23 graditos en este momento, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones 57%. Humedad 90%, viento 10 kilómetros por hora, la mínima 19 y la máxima tampoco será muy alta hoy, 29 grados en la ciudad de Cali. 2:19, estamos originando el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Y desde Santiago de Cali está el Grupo Niche de Jairo Varela. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera sin una cama. Algo me dirán ustedes todos, fui

Nacionales. Estiman que la inflación de septiembre alcanzó el 11%. Un relevamiento privado prevé que por segundo mes consecutivo la inflación mensual supere los dos dígitos. El dato implica una merma con respecto a la medición de la consultora de agosto, que se había ubicado en el 11,5%, y del indicador oficial del INDEC, que escaló hasta el 12,4%. Al mismo tiempo superó largamente el 6,3% de septiembre de 2022, llevando la variación interanual al 142,1%, la mayor desde agosto de 1991. Internacionales. Erdogan cargó contra la Unión Europea por demorar la adhesión de Turquía. En su discurso, el presidente evitó hablar de Suecia y la OTAN sobre su embestida, que llegó luego de haber condicionado el ingreso al bloque europeo. Nosotros cumplimos todas las promesas, denunció el mandatario. Deportes. Suenan candidatos en Racing para reemplazar a Fernando Gago. Más allá de que Gracini y Videla asumirán de manera interina en la academia, ya manejan varios nombres como posibles sustitutos. Tras una reunión entre la dirigencia y Rubén Capria, la idea del manager es continuar con la misma línea que Gago y apuntan a Guillermo Barros Schelotto, quien viene de dirigir a la selección de Paraguay, y a Hernán Crespo, hoy jugando en Qatar. Otro entrenador que asuma como posible reemplazante de Gago es Alexander Medina. El cacique está sin dirigir desde febrero de este año, cuando dejó Vélez. Espectáculos. Para ver en casa, Gigantosaurus. Los cuatro pequeños dinosaurios con su amigo Giganto continúan explorando el mundo de Cretácea. Siempre la pasan bien cuando aprenden, descubren nuevas cosas y se divierten juntos. Disponible el 25 de octubre, Disney Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guardaespaldas. Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas. Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guardaespaldas, aquel que te guía. Quien te mima, quien te quiere, quien te abraza, el que se acuesta contigo en la cama. Yo soy y siempre seré. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Saborear este momento. café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. A veces uno escucha noticias y dice, ah, estos son ganas de tener protagonismo. Pero Mick Jagger, por ejemplo, el hombre de los Rolling Stones, ¿qué protagonismo va a querer si ya tiene todo el protagonismo siendo uno de los mejores intérpretes del rock de toda la vida? Pero atención, esta noticia, no sé si creerle o no creerle, pero de todas maneras ahí la tiramos. Mick Jagger evalúa donar su fortuna. Mis hijos no necesitan los 500 millones de dólares para vivir que tengo. El legendario rockero ha manifestado que evaluando la situación económica de sus hijos y viendo tanta situación incómoda que sucede en todas partes del mundo, ellos no necesitarán mi dinero. Son 500 millones de dólares que hemos logrado tener a lo largo de nuestra carrera profesional y sé que el día de mi muerte a ellos no les va a faltar. Quiero decirte, Mick Jagger, que he visto peleas por menos. Entre hermanos, ¿eh? Pero por muchísimo menos. Pero bueno, vamos a hacerle seguimiento de todas maneras. No queremos que muera, ¿no? El viejo no, el viejo de lo vivo, porque todavía canta y sus 80 y pico de años, mientras muchos sacan el bastón y ya no quieren salir de la casa. Él celebró sus, creo, 80 y no sé qué años. Bailando en una discoteca. Los Rolling Stones existen desde hace más de 7 décadas y en ese tiempo se han convertido en una de las bandas de rock más importantes de la historia. Ese tipo de legado viene acompañado de una gran cantidad de dinero que le respalda. En una entrevista reciente a la WSG Magazine, Mick Jagger reveló que los Stones podrían ganar 500 millones de dólares vendiendo su catálogo de música posterior a 1971, que incluye discos como Black and Blue, Tattoo You. Si bien todavía no tiene planes de vender, Jagger está pensando en el mejor uso para ese dinero, porque mis hijos no lo necesitan. Él habla del catálogo de todas sus producciones después del 71. Y como él es el dueño del 100%, pues mira, puede hacer lo que quiera. Dice, tal vez haga algo bueno en el mundo, dijo Jagger, buscando beneficiarios de esos 500 paquetes. Pues que nos diga dónde tenemos que escribirle, que con mucho gusto le mandamos la carta. Un saludo para Aide y para la pequeña. Bueno, la pequeña está en el cole, ¿no? Pero tiene que ser que la señora Aide va regresando a su hogar. Muy bien. A Francisco también, que nos escribe por acá. Carmen nos está pidiendo el tema de Karol G y Romeo Santos, por si volvemos. Muy bien, 9:39. Ya vengo con el horóscopo. Usted no se mueva. Después de Karol y de Romeo, vengo con el horóscopo. Tú tranqui, no problema. Este es el café de la mañana, 2 de la mañana, 40 minutos, 9:40, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali y la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía desde Vitoria-Gasteiz para cualquier lugar del mundo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. No funcionó. Lo dimos todo, pero no se nos dio. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida. Pero llamo cuando quiere que te dé la cama extendida. Los bellaqueos no se olvidan, Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Dos de la mañana, 44 minutos, 9:44. Más adelante vamos a hablar del iPhone 15. Pero yo no me lo quise comprar. Yo sabía que eso iba a tener problemas. ¿Para qué? Déjeme con el que tengo. Obviamente no es iPhone. Vamos con el horóscopo el día de hoy. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, los primeros cuatro. Y empezamos con Aries. Grandes u onerosos obstáculos que van a ir surgiendo a tu paso, o al menos tú tendrás esa sensación, pero los irás superando con gran paciencia y constancia. Lo vas a vivir como un día muy complicado, aunque por fortuna terminará bien, y utilizarás para ello unos métodos más diplomáticos a diferencia del día anterior. O sea que aprendió la lección, le dijeron, trate bien y verá que sale mejor. Vámonos con Tauro. De cara al exterior, hoy te espera un día armónico. Bueno, digo que me salió aquí una cosa rara, ahora sí. Armónico y favorable. De esos en los que te sientes que navegas con el viento a favor. Sin embargo, en el fondo de tu alma, tú te sentirás mucho más preocupado, triste o melancólico debido a dificultades en el terreno sentimental o familiar. Viajes afortunados, aunque con muchos problemas. Atención pues, Tauro, ¿cómo es el día de hoy? 9 de la mañana, 46 minutos y nos vamos con Géminis. Hoy la luna se hallará en tu signo. Afortunadamente, un buen aspecto con otros planetas y favorecerá el tiempo que estés ahí. Busca siempre la esencia de las cosas que son fundamentales en tu vida y seguro que te irá mejor, ¿sí? Las vivencias y acontecimientos relacionados con la familia se manejarán a nivel muy íntimo. Se te dará mejor que nunca poder llegar a aquellos que te rodean por la vía del corazón. Hemos pasado Aries, Tauro, Géminis y para cerrar nos vamos con Cáncer. No tengas miedo a los riesgos o el cambio. Este es el momento de decir adiós a un pasado mucho más tormentoso y que te ha agobiado durante mucho tiempo. Además, te ha creado problemas, primero en el trabajo y luego en asuntos materiales o mundanos. Pero luego también

si no me quieres, me ahorco por las piernas. ¿Cómo es? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Ecuador. Tras un año y 10 meses de operación, la aerolínea ecuatoriana EQR, que nació de un grupo de empresarios ecuatorianos, cerró con pérdidas millonarias y miles de pasajeros a la espera de la reprogramación de sus vuelos con otras aerolíneas. Con un viaje entre Guayaquil y Quito realizado el 29 de diciembre de 2021, la aerolínea EQR inauguraba sus operaciones en el país. Esta empresa llegó a tener 66 frecuencias semanales entre Quito y Guayaquil, 12 a Islas Galápagos y 10 frecuencias a El Coca. Finalmente, la compañía cerró 2022 con pérdidas de 17 millones de dólares y miles de pasajeros aún están a la espera de la reprogramación de sus vuelos. Por su parte, EQR informó que la decisión del cierre de operaciones se tomó luego de un análisis de mercado y dejó entrever razones relacionadas con la rentabilidad. En reportes de la empresa presentados a la Superintendencia de Compañías, también se hace referencia al incremento del precio internacional del combustible para avión o jet fuel. En algunas aerolíneas, el costo de los combustibles puede pesar hasta un 30 y 40%. EQR ha asegurado que dará todo soporte y asesoría en el proceso de desvinculación de los más de 200 trabajadores. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, Air Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Pruébalo. día comienza con un buen café. El café de la mañana. De la mañana en punto, primera hora del café de la mañana. Y si tú has estado desayunado y eres estudiante, vas saliendo ahí a desayunar, te recomendamos que pases por La Trampa, porque en el bar La Trampa vas a encontrar precios especiales en el desayuno. Y si usted le gusta la empanada, lo mejor de la empanada de La Trampa, sabe que es, además de que tiene buena carne y todo esto que yo les he dicho y les he contado, es que usted puede disfrutar ahora del Festival de las Salsas. Sí, salsas para tu empanada. Mire, salsa tártara, alioli, brava, el ají normal, sí, guacamole, piña, mora. Y atención, salsa de ensalada. ¿La pilló? Todo esto en La Trampa. No se lo pierde en La Trampa. Pásate por La Trampa. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Reserva para reuniones sociales 605-1871-47 641-1871-47. Y cae en La Trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Festival Multicultural, jueves 12 de octubre, Hotel Restaurante